remansada dentro de tu vientre. Sé de tu aliento y de tu alma. Sé de tu pelo desordenado en la espada. Sé. Tengo sed.